Ahí va. ¿Ya? Ya. Bien. Hay mates, hay noticias, hay equipo. Noticias con mate. Lunes a viernes, de 8 a 10. Por Radio Voces. ¿Una más? Sí. Ah. Está hablando por teléfono. ¡Más al fondo! Ah. Emi, ¿podés ir un poquito más al fondo? Gracias. No, no, no. Bueno. ¿Sigo? Sigue. Hay noticias, hay mates, hay equipo. Noticias con mate. De lunes a viernes, de 8 a 10. Por Radio Voces. Después una salita. Noticias con mate. Lunes a viernes de 8 a 10. Ah, en Radio Voces. Más cerquita. Sí. Bueno. Noticias con mate. De lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces. Noticias con mate. Lunes a viernes de 8 a 10. En Radio Voces. En Radio Voces. Y la otra, largo. Ah, por Radio Voces, 87.7. Escuchanos por Radio Voces, 87.7. ¿Y digo el larguito? Uh-huh. ¿Ese? Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con mate. Lunes a viernes, de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. Después, página. Escuchar Radio Voces en Internet. Radio Voces en Internet. Sí, así. Radio Voces en Internet. Pero tengo que repetir de nuevo. Radio Voces. A ver, para. Radio Voces. Radio Voces está en el dial. Escucharnos por la y web. Y también en la web. Ah, eso está mal. Radio Voces está en el dial. Y también en la web. radiovoces.com.ar. Radio Voces está en el dial y también en la web. radiovoces.com.ar. Facebook, ¿qué puede ser? Seguinos en Facebook. ¿Cómo es el Facebook? Encontrarnos como Cooperativa Voces. Cooperativa Voces. Seguinos en Facebook, Cooperativa Voces. Encontrá la radio en Facebook. Búscanos como Cooperativa Voces. No. Radio Voces en Facebook. Dale me gusta a Cooperativa Voces. Seguí la radio en Facebook. Poné me gusta en Cooperativa Voces. No. Estoy pensando cómo. Bueno, pendiente. Teléfonos. No me los acuerdo. No, el mail no. Bueno, ya no se usa el teléfono. Ustedes, separadores. Noti titulares. Música y noticias. Pongo noti titulares. Ajá. Que queda así. Se viene segmento noti titulares. Noti titulares. Noti titulares. Noti titulares. Titulares con mate. Titulares con mate. Titulares con mate. Escucha los titulares con mate. Ahora, titulares con mate. Ahora, titulares con mate. Música y noticias. Música y noticias. Música y noticias. Música en noticias con mate. Música en noticias con mate. Música en Noticias con Mate. Y ahora, la primera en el dial. Radio Voces, 87.7, la primera de tu dial. Radio Voces, 87.7, la primera del dial. La primera en el dial, la primera en el dial es Radio Voces. Escúchanos, 87.7. La primera del dial, a la izquierda. Radio Voces, 87.7. No podía faltar eso. No podía faltar. Algo más. De la columna de Matías Nerajelman. Ah, economía política. Uh-huh. Dale. Matías Mera-Hellmans, está en Voces. Economía política. El análisis económico y político junto a Matías Mera-Hellmans en Radio Voces. Escuchá ahora a Matías Mera-Hellmans por Radio Voces. Hoy. Hoy, economía política junto a Matías Mera-Hellmans. ¿Por ahí va? ¿Algo de eso? Sí. Me gustaría como si fuese un poco más como invitando. Poner para pasar como spot durante... Ajá, bien. Durante ¿qué días va? Miércoles. Ajá. Los miércoles, por Radio Voces... No. Los miércoles, Noticias con Mate, te invita a escuchar Economía Política. Con Matías Mera-Hellmans. Matías Mera-Hellmans en el Noti. Economía Política. Miércoles... En el Noticias con Mate te invita a escuchar a Matías Mera-Hellmans, Economía Política, los miércoles. Lo que dijiste al principio, todos los miércoles en Noticias con Mate. Ajá, ¿cómo que dije al principio? No me acuerdo, pero suena bien, pero ya voy a En Noticias, no. Economía Política junto a Matías Mera-Hellmans. Mera-Hellmans. Como la mayonesa. Economía Política junto a Matías Mera-Hellmans. No. Dijiste con ese de vuelta. Sí. Con ese no, ¿eh? Mera-Hellmans. Mera-Hellmans. Matías Mera-Hellmans. Ay, no sé cómo hacerla esa. Economía Política junto a Matías Mera-Hellmans. En el Noticias con Mate. No, qué feo en el sí. Noticias con Mate. Todos los miércoles escucha la columna de Matías Mera-Hellmans. Bueno. No, no sé. iba a decir todos los miércoles y no me gustaba. A ver. Miércoles, en Noticias con Mate, Economía Política, junto a Matías Mera-Hellmans. ¿Por ahí? Ahí me gusta. Más o menos. A ver de nuevo. Miércoles, en Noticias con Mate, Economía Política, con Matías Mera-Hellmans. Más o menos. Bueno, si se nos ocurre otra cosa, lo podemos volver a hacer. Sí. Bueno. ¿Está? Está.